a salvar aquí. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Disconcer Producciones. Buena, Anthony, con tu colona. Razono sin razón, entre dos que se hablan de amor. Unos quieren y otros se dejan ver. Ese soy yo. ¿Por qué? Decirte que quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que nacen del dolor, las que nacen del alma. Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. El amor.